Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, lascune spiritu tuo, oremus. Ad esto Domine supplicationibus nostris et concede ut hoc solenne adjunium quod animamus corporibusque curanti salubriter institutu es, devoto servicio celebremus. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. Entonces llamarás y el Señor te oirá, le invocarás y él te dirá, heme aquí. Cuando quites de ti la opresión, el gesto amenazador y el hablar altanero, cuando des de tu pan al hambriento y sacies el alma del indigente, brillará tu luz en la oscuridad y tus tinieblas serán cual mediodía. El Señor será siempre tu pastor, y en el desierto hartará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado, como fuente de aguas vivas que no se agotan jamás. Edificarán tus hijos las desiertas sus ruinas, y alzarás los cimientos primeros, y te llamarán reparador de las brechas y restaurador de las casas en ruinas. Cuando te abstengas de profanar el sábado y de ocuparte en tus negocios el día santo, y hagas del sábado tus delicias y lo santifiques alabando al Señor, y me honres dejando tus negocios, el trabajo que te ocupa y los discursos vanos, entonces será el Señor tu delicia y llevará tu carro a las alturas de la tierra. Te haré gozar de la heredad de Jacob, tu padre. Habla la boca del Señor. Palabra de Dios. Unam petia Domino, ac requirant ut inhabitent in domo Domine, ut videam voluntatem Domine, et potegar a templo santo eius. Munda cor meona clavio meon nepotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, tam et tua grata miserazione tignare mundare, santo evangelium tuum dignum vade annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut dignet competenter annunciare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum et cune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegado al anochecer, se hallaba la barca en medio del mar y él solo en tierra, viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario. Hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, e hizo ademán de pasar de largo. Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos, porque todos le veían y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo, «Ánimo, soy yo, no temáis». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habían dado cuenta de los panes. Su corazón estaba embotado. Hecha la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. En cuanto salieron de la barca, le conocieron y corrieron de toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los enfermos donde oían que él estaba. A donde quiera que llegaba en las aldeas, o en las ciudades, o en las alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la borda de su vestido, y cuando se le tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Llegado el anochecer, se hallaba la barca en medio del mar, la iglesia en medio de la turbulencia de este mundo, en medio de un infierno. Eso es el mar, eso representa el mar, el pecado de este mundo, las aguas del pecado. La iglesia está en medio navegando, en medio del pecado de este mundo, del pecado de los hombres, en medio de una corrupción, tanto en lo espiritual como en lo humano y natural. Y Jesús solo estaba en la tierra. Se había quedado en la tierra despidiendo a la muchedumbre. Y después de haberlos despedido, Jesús se fue al monte a orar a solas. Se fue a estar con su Padre Dios a solas. Volvió al anochecer y los vio a los apóstoles en el mar, en la barca, y los vio que estaban fatigados remando, porque el viento les era contrario. Esto es, o debería ser la iglesia, la que va remando en contra de los vientos de este mundo, en contra de las tribulaciones, de las tentaciones que pone el demonio, en contra de la propia naturaleza humana de sí mismo, que impide llevar la barca a su destino, a su fin. Y entonces el hombre se cansa de estar navegando en medio de un mundo sin Dios, en medio de una jerarquía que ya no cree en nada, en medio de tanta gente que va por la vida como si aquí no pasara nada, como si esto fuera un paraíso. Y por tanto, para poner la verdad en los corazones, para predicar la verdad a este mundo sin Dios, a este mundo que ya no escucha la fe, la palabra de Dios, sino que escucha sus propias palabras, sus propias ideas. Entonces cuesta estar en este mundo, en donde parece que no hay un camino para andar, porque todos son impedimentos, todos son distracciones, todo es entretenimiento para la masa. Y nadie lucha por la verdad, nadie lucha por la iglesia, nadie quiere hacer en este mundo la voluntad de Dios. Hoy vemos una iglesia que ya no es la de Cristo, cada día se parece más a otra cosa diferente. Una iglesia que ya no rema en contra del mundo, que ya no fustiga al mundo, que ya no enseña a los hombres la verdad, que ya no combate los pensamientos de los hombres, sino que los va respetando cada uno de ellos. Y ese es el error de muchos. No se respeta el pensamiento de ningún hombre. Solo se respeta su libertad, su voluntad libre, pero no su pensar, porque el pensamiento está hecho solamente para la verdad absoluta, y quien piense sus verdades, sus ideas, y sean malas, siempre hay que combatirlo, porque El mundo se sustenta en la verdad. La iglesia se fundamenta en la verdad. No se fundamenta en mis ideas, en mis filosofías, y por tanto se camina en la verdad. Y aquel que no camine en la verdad se respeta por su libertad, porque es libre para pecar, para hacer lo que quiera, pero hay que combatirle en su pensamiento, porque no se respeta el pensamiento del hombre. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y por tanto, cuando la jerarquía de la iglesia está imponiendo su pensamiento a todo el mundo, un pensamiento errado, un pensamiento que no es la doctrina de Cristo, un pensamiento que va en contra de la fe, de la verdad absoluta, de lo que el hombre debe creer, entonces hay que combatir a esa jerarquía, a cualquiera que se vista de obispo o de cardenal o de sacerdote y que predique una mentira, una doctrina falsa. Por esto esa jerarquía, que parece muy tradicionalista, que parece que está con Cristo y que es católica porque sigue la tradición, lo de siempre, porque sigue un concilio de Trento o un concilio Vaticano I o unos dogmas y no quieren apartarse de ellos, pero se apartan con su pensamiento porque están comulgando con un falso papa. Están obedeciendo la mente de un hereje, de un cismático y de una apóstata de la fe. Pues a esa jerarquía que se las da de justa y de sabia y quiere imponer su pensamiento al rebaño, un pensamiento abominable porque hay que estar, según ellos, en comunión con ese falso papa, a esa jerarquía que se viste de verdad, pero que después está podrida en su interior, no tiene ninguna vida espiritual, es una fachada, son fariseos como todos los demás. A esa jerarquía hay que combatirla, porque ya no representa la iglesia, ya no representan a Cristo, ya no son la iglesia que rema en contra del viento de este mundo, de la herejía de este mundo, del pecado que hay en este mundo, sino que es una iglesia, es una jerarquía que aconseja seguir pecando a las almas y aconseja a no luchar en contra del error, que lo tienen sentado en el trono de Pedro. La iglesia que está en el Vaticano, en las parroquias del mundo, la iglesia que se ve ahora mismo en el mundo, no es la iglesia de Cristo. Y hay que atacar esa iglesia. La iglesia que se fatiga en verdad en este mundo es la que no se ve, es la que está en tantos corazones que siguen fieles a la verdad y que ya no pueden apoyarse en ninguna jerarquía para ser iglesia. Ahora esos fieles tienen que buscar esa jerarquía que sea fiel a Dios, que permanezca fiel a Dios y que no enseñe en la iglesia a estar en comunión y en obediencia a un falso papa, porque todos están pecando en eso y todos están buscando, andando, caminando en el camino de la condenación. Y esto nos enseña hoy día al rebaño, porque no conviene enseñarlo, a pesar de que lo saben las altas cabezas. Las almas que se fatigan de verdad en este mundo, de estar remando en contra del mundo, de los vientos, de las tentaciones, de los problemas, es la iglesia remanente, la iglesia fiel a Cristo, a su doctrina, la iglesia fiel a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en las Escrituras, y la palabra de Dios está en los profetas. Y aquel que no es fiel ni a las Escrituras ni a los profetas, después no puede ser fiel al magisterio de la iglesia. Porque primero es la Escritura, la palabra de Dios dada a los apóstoles, dada a los profetas, y después es el magisterio de la iglesia. Y por tanto, para ser católico en este mundo, para formar la iglesia católica, todo fiel, toda jerarquía debe creer primero antes a los profetas, debe creer en la palabra de Dios, dada en la Escritura y dada a los profetas, y después debe creer el magisterio de la iglesia, porque son una misma cosa, pero lo primero es lo primero. Y hoy día tenemos tantos fieles, tenemos tanta jerarquía, que no creen ni en la Escritura, y mucho menos creen en los profetas de ese tiempo, en las revelaciones privadas, porque han metido ya su inteligencia humana. Y entonces enseñan que uno es católico solamente porque sigue el magisterio de la iglesia, el magisterio de la jerarquía. Y el magisterio de la iglesia no es el magisterio de la jerarquía. No solamente lo que la jerarquía o los santos han dicho. El magisterio de la iglesia se fundamenta en la palabra de Dios, en la verdad que no cambia. Hay tanta cosa en la jerarquía, hay tanta teología, hay tantas ideas, hay tanto que han dicho los santos, que no es magisterio de la iglesia. Lo que hay que creer en la iglesia, lo que es dogma, son pocas cosas. Lo demás, hay mucha cosa de opinión. Y que no hay que seguir a ninguna jerarquía, porque si no, se va formando nuestro lenguaje humano, nuestro lenguaje católico. Y el católico solamente tiene una verdad, un lenguaje, la verdad absoluta. Y no tiene otro lenguaje. Y en esa verdad absoluta está la fe en la palabra de Dios, en todo aquello que Dios ha revelado y que Dios ha enseñado en la Escritura y en todos los profetas. Y después está la verdad que está en los dogmas que la Iglesia ha enseñado a través de sus papas y ha enseñado de forma infalible sobre los dogmas, que nada más que es poner en lenguaje humano la verdad que ya está en la Sagrada Escritura. Pero la iglesia de hoy, la jerarquía de hoy, tantos sacerdotes, tantos cardenales, tantos obispos, que cogen la palabra de Dios y la interpretan de tantas formas, que después hacen su magisterio, el suyo, el propio suyo. Y hay mucho fiel que lo sigue a ellos, a ese magisterio que lo que dice o lo que enseña ese sacerdote. Y como el sacerdote, el obispo o el cardenal cuando enseña, no dice que esta es mi opinión, sino que enseña una cosa como si fuera lo que hay que seguir en la iglesia, entonces están haciendo dogmas de lo que no es. Se impone a la gente seguir cosas que son una mentira. Como cuando se dice las apariciones no están aprobadas por la iglesia, las revelaciones privadas. Así habla todo sacerdote, todo obispo, todo cardenal que es un fariseo, que quiere imponer en la iglesia su pensamiento, su doctrina, pero que no habla la verdad. Para que una revelación privada, una aparición de la Virgen, sea verdadera, no hace falta la aprobación de la iglesia. Porque Dios no necesita la aprobación de nadie para revelar su palabra. Se está en la iglesia para tener una fe divina y católica. No se está en la iglesia para tener solamente una fe católica, una fe dogmática. Lo que aprueba la iglesia corresponde a una fe católica. Pero las revelaciones de Dios corresponden a una fe divina. Una cosa es la fe divina en la que creo en Dios, porque Dios lo revela, y en esa fe divina no hace falta ninguna aprobación de la iglesia. Otra cosa es la fe católica, la fe dogmática, en la cual la iglesia enseña que este punto que está en la Sagrada Escritura es un dogma. Y entonces mi fe católica está basada en dogmas, en lo que enseña la iglesia como una verdad absoluta. Hay otras cuestiones católicas que están ahí en la iglesia, pero que no se enseñan como dogma, sino como certeza o como otra clase de doctrina teológica, y que el católico tiene que entender, tiene que aprender para no entrar en confusión con otras cosas que están relacionadas con los dogmas. Y entonces, para creer a una revelación privada, no tengo que ir al magisterio de la iglesia, a lo que la iglesia aprueba o no aprueba. Para creer o no creer en una revelación privada, tengo que discernir el espíritu de esa revelación y no más. Sin esa revelación, lo que se habla está de acuerdo a la Sagrada Escritura, nunca al dogma de la iglesia, porque es revelación divina. La revelación divina atañe a la fe divina. No atañe a la fe católica. Dios, cuando habla, habla para el alma, no habla para un lenguaje católico. Y por tanto, Dios, cuando habla, no habla para que la iglesia apruebe su lenguaje, porque no es un lenguaje católico, no es un lenguaje lleno de formas teológicas, sino que es un lenguaje espiritual. Es un lenguaje que está por encima del magisterio de la iglesia. Como la mayoría de los católicos, la mayoría de la jerarquía, sacerdotes, obispos y cardenales, ya no creen en ninguna revelación privada, porque para ellos ya Cristo se reveló y Cristo lo reveló todo, entonces Cristo no está dando más revelaciones. Para ellos ya Dios no habla más. No tiene que revelar nada nuevo, pues ya todo lo reveló. Para esta gente, el adquirir nuevos dogmas, pues está solamente en lo que en la cabeza de los hombres, de los sacerdotes, de la jerarquía, que se ponen a pensar de forma teológica, a ver si hay un nuevo dogma que enseñar a la masa de la gente. Y entonces toda esa gente cae en su misma trampa teológica, porque el hombre, aunque tenga la sabiduría divina, es siempre hombre que está metido en su inteligencia humana, en su soberbia. Y por tanto el hombre no sabe pensar, aunque posee la gracia o aunque posee el espíritu. Si el espíritu no le enseña a pensar, a ver la realidad, a ver la verdad, entonces la teología está dando vueltas y vueltas a un pensamiento y de ahí no sale. ¿Qué es lo que pasa hoy día entre todos los teólogos católicos? Se han quedado dando vueltas y vueltas a muchas cosas y entonces no se aclaran con el Génesis, no se aclaran con el Apocalipsis y no saben andar más. Porque para entender un dogma hace falta la ayuda de lo alto, del Espíritu. Para proclamar un dogma hace falta la ayuda del Espíritu. No está en el trabajo de los teólogos, de su mente, de su lenguaje teológico, el descubrir el dogma. Está en la ayuda del Espíritu, en que esa persona es guiada en su mente por el Espíritu para entender y proclamar ese dogma. Por tanto, cuando se dice es que las revelaciones privadas no están aprobadas por la Iglesia, entonces no hay que creerla, eso es una falsedad como una montaña. Eso es quitar la vida espiritual a las almas, eso es cerrar la puerta de la fe divina. Porque lo que Dios revela, Dios lo hace a través de cualquiera, a través de cualquier alma. No lo hace a través de la jerarquía, porque son unos soberbios. Si la jerarquía fuera humilde, entonces Dios hablaría a la jerarquía para que entendiera muchas cosas en la Iglesia. Pero la jerarquía es soberbia, entonces Dios se revela a los pequeños, a las almas humildes, a las almas que creen. Y para aprobar esa revelación a ese alma no hace falta ninguna iglesia y ninguna jerarquía. Hace falta un director espiritual que acompañe ese alma y la vaya llevando en esa revelación y no más. Después hay que creer en eso, hay que discernir esa revelación, que es la misión de la jerarquía en la Iglesia, discernir y ver qué es lo bueno en esa revelación y qué es lo malo. Ver si es de Dios o ver si es del demonio y punto. Y si es una revelación del demonio, entonces atacarla como se ataca a cualquier hereje y no más. Pero no hay que aprobar nada oficialmente en la Iglesia. No hace falta, que ese es el fallo de mucha jerarquía. Hay que creer cuando Dios habla, cuando Dios revela. Solamente creer, no hay que aprobar lo que Dios revela. Ese es el fallo garrafal en la Iglesia de hoy. Quieren aprobarlo todo y lo que hacen es destruirlo todo con sus inteligencias humanas. ¿Qué es lo que hace este obispo Schneider? Está destruyendo lo que la Virgen está haciendo durante 30 años. Tengo algunas reservas, más de 30 años de interminables alocuciones, diciendo siempre las mismas palabras, como una rutina con gente esperando los días 25 el nuevo mensaje, Es una forma de cristianismo no católico carismático. Esto es la gran estupidez de este hombre. Y ustedes, jerarquía que se dice católica, ustedes sacerdotes, obispos, cardenales, que cada día dicen las mismas estupideces en sus estúpidas homilías, cada día haciendo su rutina, homilías que salen de su estúpido pensamiento humano, que cada día se llenan del lenguaje humano, un lenguaje baboso, buscando una palabra bonita para encantar a la gente, buscando una razón agradable a la mente del que los oye. Ustedes dicen siempre las mismas palabras, palabras que nacen de su mismo pensamiento humano, y las dicen como una rutina. Y entonces están cayendo en la trampa de su fariseísmo, de su soberbia humana. Y entonces las almas no tienen reservas en contra de ustedes. Ustedes pueden hablar durante 30 años las mismas palabras, los mismos pensamientos, exponer siempre lo mismo, y la gente ya no se cansa de ustedes. La gente no puede criticarlos a ustedes porque siempre están cayendo en la misma rutina, en el mismo lenguaje. Ustedes son católicos porque siempre están diciendo lo mismo a la gente, y entonces la Virgen, porque dice lo mismo a la gente, ya no es católico. Esa es la necedad de este hombre, que es un soberbio en la Iglesia, que está obedeciendo la mente de un insensato al cual llama a su papa, y que después quiere ser muy santo y muy justo porque sigue la tradición, porque sigue su fe católica, su fe dogmática. Pero este hombre que se viste de obispo, que se viste de cardenal, no tiene ninguna fe divina. No cree en Dios, no cree en la Virgen. Está atacando a la Virgen, está atacando a Dios, y se viste como eso, como obispo, para atacar la verdad. Y está enseñando una serie de barbaridades a la gente, y la gente lo oye como si nada, como si eso fuera la verdad que hay que seguir en la Iglesia. La palabra de Dios, que Dios da al alma, es la que alimenta al alma, es la que da paz al alma, es la que busca el alma. Las personas están hartas de escuchar el lenguaje baboso de la jerarquía. Están hartas de que la jerarquía les enseñe su mentalidad humana, su forma de entender la vida, la Iglesia. Y la gente busca un alimento para su alma, no para su mente. Y eso lo da la Virgen María en Medjugorje durante 30 años, dando la palabra de vida, la palabra que alimenta el corazón, la palabra que necesita el alma. Y esto es católico, esto es la verdad, porque el catolicismo es la verdad absoluta. Ser católicos es buscar la verdad. Y ahí está la Virgen dando la verdad al alma durante 30 años. Y durante este mismo tiempo la Iglesia católica no ha enseñado la verdad en su jerarquía, desde su jerarquía, sino que ha dispersado al rebaño, ha destruido la Iglesia católica con su lenguaje humano. ¿Cuántas divisiones durante 50 años en la Iglesia por culpa de la misma jerarquía, por sus inteligencias, por su lenguaje baboso, por quedar bien con todo el mundo? Y entonces no se enseña a las almas dónde está la verdad, no se les da un alimento para sus corazones, para sus espíritus, para su vida humana. Lo que hace la Virgen en Medjugorje es alimentar las almas con la verdad, darles las fuerzas del Espíritu para que sigan caminando en este mundo, para que sigan remando contra este mundo, contra los hombres, que es un mundo infernal. Y lo que hace la Virgen María es lo que hizo Jesús con los apóstoles cuando caminó sobre el mar, que apaciguó la tormenta de este mundo con su presencia. Y esto hace la Virgen María en las apariciones de Medjugorje, que apacigua a las almas con su palabra, y entonces las almas pueden seguir remando, caminando, navegando en este mar intempestuoso de este mundo. Y esto es lo que no hace la jerarquía cuando habla, porque no da en su hablar la presencia de Dios, no pone en sus obras la presencia divina y no da paz a los hombres. Ánimo, soy yo, no temáis. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y se quedaron en extremo estupefactos. Sin las apariciones de la Virgen, sin la palabra de Dios, este mundo no tiene ningún sentido. La Iglesia, lo que enseña la Iglesia, no tiene ningún sentido, porque ninguna palabra humana puede dar consuelo al alma. Ninguna palabra humana puede hacer que las tempestades de este mundo se calmen. Es la palabra de Dios. Y por eso la Virgen cada mes dice lo mismo en las apariciones, pero eso mismo cala en el corazón del que cree y le da fuerzas para seguir viviendo. Pero la jerarquía de la Iglesia dice las mismas cosas todos los días desde el púlpito que tienen, y la gente sigue extraviada y sigue sin paz y sigue en la confusión, porque esa palabra de la jerarquía no da paz al alma, porque no dan la verdad del Evangelio. ¿Cuánta jerarquía al estar en comunión con un falso papa se está condenando y está ayudando a ese falso papa a destruir la Iglesia, como este monseñor Schneider, que con esto destruye lo poco que hay ya en la Iglesia, destruye la fe de los niños, la fe de las almas espirituales, para que la gente solamente se fije en lo que piensa la jerarquía, en lo que enseña la jerarquía, y punto y final. Y la gente los hace caso y la gente los sigue, porque la gente es así. Son como mulos que van a donde dan el regalo para sus oídos, para su mente, para su vida. Dominus obiscum et cum spiritu tuo, oremus. Domine, vivifica me secundum eloquium tuum, ut siant testimonia tua. Succipes, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offerutivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis bibes atque defuntis, ut mietilis profitiat salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam dignitater mirabilitur condidisti et mirabilius reformasti, da nobis prius aquae et vinum mysterium eius in divinitatis esse consortis, qui humanitatis nostri fieri degnatus es, partites Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemenciam, ut in conspecto divine majestatis tue, pro nos adotivus mundi in saluti, cum odore subito recendat. Amen. in espíritu meditatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tu odie, o placcia tivi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et venedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, tadiam vocem laudes et narrenum diversa mirabilia tua. Domine, delectisit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, dextra erunt repleta est mundibus. Eco autem innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere me. Pes meus est interdictu in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas ac oblationem quam tibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istoro et omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, noves autena salutem, et ili pro nobis intercedere dignitur in celis, quorum memoriam agimus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium inacceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente. Succipiat, Dominum, sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria nomine sui, ad utilitatem coque nostre, dotusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe, Domine, sacrificium cuius te voluisti et innater immolatione placari, per est aquosimus tuius operatione mundati, beneplacitum tibi nostra mente sofferamus affectum. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivitrinat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno et justum es. Pro digno et justum es, et cum salutare nos tibi semper dubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevans virtute largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudat angeli, adoran dominationes, tremum potestates, celicilorumque virtutes, ac beata serafim, socia exaltatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitte iubias, te precamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Domine Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, por Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accete avias, et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus por ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis at catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium curum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redentionem animarum suarum, per spe salutis et in comunitatis sue, Divicire tombo ta sua eterno Deum, vivo et verum, comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, Trinitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et patrona apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settatei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precipus conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Accipitur oblationem servitudes nostre, sed ad cuncta familiae tuae quaesumus in Domine, placatus accipias, disque nostrus in tua pace disponas, asque affiterna da nazione nos seripi, et in electorum tuorum iuvas grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis via dilettissimi, fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui pretequam pater etor, accepit panem in santas accabinabiles manus suas, et laudis oculis in celo et Deum Patrem suo omnipotenti, tibi gratias agens benedixit, fredit, dedicu discipulis suis indicens, accipite, et manducate suo cornis. Hoc es enim corpus meum. Simile modo postquam cenatum es, accipes et umple carum calicem in santas ac benalis manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, Tedicu discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysticium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu quisquem feceritis in mea commemorationem facetis. Unde et memores in Domine nostri tuis et et plus tua sancta Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, da viate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, te tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, Panem Santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Subaque propitia accede novultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in mundi la puritu justi Abel, sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi ut le sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctus sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tui, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, omni venerationem celesti et gratia repleamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine, tonibus in Christo, quicentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgias pecamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, temo de tu de miseracion en tron esperantibus, parte in aliquam, Exulta tentorae in ignis, con tui santis apostolis et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate perpetua, Agata Luce, Agneta Cecilia, Anastasia, Tonibus santis tuis, intercorro nos consortio non estimator meriti, sit veni quesumus laudato admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, esti video Patri omnipotente unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precede salutativus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libera nos, quesumus Domine, a fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereunt in Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostri Iesu Christi, via cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meanto vobis, in respicias peccata mea sete fide in ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare digneris, qui vis regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritus Sanctum, portem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper in rene mandatis, et a te nunca separari permitas. Qui cune Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas et Deus in saecula saeculorum. Amen. Per te so corporis tui, Domine Gesù Cristo, quotigo indigno sumario presumo, non mi profegnat in judicio nel condenazione, se pro tuo petati prosit mi, lutamento mentis et corporis et medelam percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri, notate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nominem Domine invocabo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te subtectum meum si tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cusur ad anima mea, in vita eterna. Amen. Qui retubant Domino pro omnibus, qui retubit mi, calicem salutaris accipiant, et nominem Domine invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis meis salvus ero. Sanguis Domine nostri Jesu Christi, custodio ad anima mea, in vita eterna. Amen. Otra lección hicimos, Domine puramente, que apiamos el mundo temporal de fia novis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumus et sanguinis quem putavit. Adravit celibus meis et pressa tut in me non remanacerum macula, quem pura santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Servite Domino in timore, exultate ei cum tremore, apprenditi disciplinant, ne pareatis de via justa. Oremus, celestis vite munere vegetati, cosumus Domine, ut quod esse nobis in presenti vita mysterium, fiat trinitatis auxilium. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite in notate Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Oremus, humilitate capita vestra Deum. Fidelis tui Deus, per tua dona firmentum, uteatent et percipientum requirant, et curentum sine fine percipiant. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convite Spiritus Sancti Deus per ogna saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis mea te presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sed acceptabile mei quet omnibus procibus illo obtuli, sit miserantere propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. O creon in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sonis, in isso fatum est, in illico fatum est. In isso vita erat, et vita era lus hominum. Et lus in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit omissus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Illa lux vera, quia illuminat omnem omnem venente in hoc mundum, in mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dediteis potestate filius Dei fieri, is qui creot in nomine ejus, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est in Deo nati sum. Et in verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et in veritatis. Deo, gratias.